Manu de Porco Bravo, maestre Porco, es un placer hablar con usted, ¿eh? Maese Charlie. Oye, antes que nada, porque ya sabemos que tenéis ahora una de promoción de entrevistas todas seguidas, así que vamos al grano. Oye, yo te quería preguntar primero, este disco, aparte de lo musical que ya hablaremos y tal, sobre todo tiene una parte muy emocional, total, muy sentimental, ¿no? Total. Yo sé que la gente que esté escuchando, que conozca, está en el entorno del Porco, pues conocerá tanto a Nines como a Pulpo. Hoy, hace 5 años que falleció Pulpo. Exactamente. Toma ya, me estás poniendo la piel de gallina, ¿eh? Cago en sos. Pero yo voy a intentar pensar sobre todo en gente que nos está escuchando y que no conoce a Porco Bravo. Y dirá, porque empieza a ver la portada, todo esto, Nines, Pulpo. ¿Qué tienen de especial Nines y Pulpo para Porco Bravo? ¿Qué ha influido en Porco Bravo? Es un trozo de nosotros. No podemos separar absolutamente nada de la piel de Nines. Con el olor a canela, ni ni su presencia ni su esencia constante desde el primer día, que Nine sí que estuvo desde el primer día, fue la primera persona que montó el primer stand de Merchant, siempre con nosotros, trabajaba de aquellas, creo que en hostelería, pasó por restauradora de muebles y por vicisitudes de la vida la acabé metiendo en el mundo del montaje y del rock and roll así a gran escala y tal, y fue una profesional como la copa de un pino, aparte de una bellísima persona. Y lo de Pulpo, pues fuera parte de anécdotas interminables y amigos que ha traído él a nuestra familia del Porco, que siempre hablo mucho del foro de guitarristas en el que fue administrador y tal, y bueno, y tenemos miles de anécdotas. Tiene, la peña de esa cuadrilla tiene un montón de anécdotas en el Porco también, ¿no? Pero sí me gustaría dar en alza una historia que sí que trajo, fuera parte del buen rollo, etcétera. Para mí lo acojonante de Pulpo fue lo claro que lo tenía, que tenía que sonar Porco Bravo. Entonces la primera vez que se le hizo la prueba, y que siempre cuento lo mismo, ¿no? De que por teléfono dijo, no, no busques más, ¿eh? Yo soy el guitarrista, o me hago el líder o me echáis. Y como andábamos sin guitarras y tal, dijo, no, aquí hay que tocar con pantalla, esto, Marsa la puedes decir con los flipas originales y tal y cual, 412, amplificador Plexi y Gibson, y no se hable más, innegociable, y es, yo eso mismo cuando ya lo hablé la primera vez con Asier, que estaba tocando los Innovales, dije, quiero que toques con este tío y le conozcas, era básicamente por lo que le podría aportar. Y eso es lo que nos trajo Pulpo y se ha quedado con nosotros. Claro. Una personalidad arrebatadora, entrañable, un cascarrabias muy divertido. Se tatuó una discusión, una de estas de discusión o un bajón o lo que sea, se marchó de la banda y vino con el logo tatuado en el brazo. Y pero si te puedes enfadar, vaya, ahora mismo trae con nosotros, da igual, no me lo borraré, pero pondré que Porco Bravo, gilipollas. Oye, fíjate que escuchando todo esto, la gente, y es sobre todo que Porco Bravo más es una familia, más que un grupo musical. Sí, a ver, sí, que es un grupo musical, ¿no? Pero, pero la forma de enfocar es otra cosa diferente. Básicamente somos una familia porque empezó pasando mucho. Mucha gente. Desde el primer día que el batería nos dejó, luego ha ido pasando otra gente. Y siempre hemos tenido muy buena relación con todas las personas que han o bien tocado por sustituir a alguien o han pasado por el grupo por formación estable y han tenido una relación siempre mucho más allá del local de ensayo. Porque es una cosa que desde el principio, y eso me hago responsable, que después de ensayar no se fuera cada uno a casa. Antes de ir a los bares también hay que comer, éramos gente de buen jantar, y unos pinchitos, unas botellas de vino, pues siempre amenizaba más. Es cierto que algunos tenían que madrugar más que otros, pero bueno, eso hace que alrededor de una mesa, un mantel o una barra con un buen vino y una buena comida, pues... pues eso es lo que ayuda. Una buena comida o unos pinchos, ¿eh? Exactamente, ahí está. Oye, ¿cuál es la chispa que ha desatado el grabar el disco, volver? Aunque yo sé que la piara está muy involucrada en Porco, que queremos que vuelvan los Porcos. Y la piara sí, tú eres uno de ellos. Y hemos tú estado eres ahí. Un instigador constante en las redes sociales. Oye, pero, no has parado en estos años, colega. Oye, pero al final hemos ido... Sí, evidentemente, sí, minando. Pero fíjate que hemos ido ahí, Porco, los Porcos. Pero aparte de eso, que me consta que sí que hemos sido a lo mejor los que hemos dado un pinchado, pero ¿qué ha sido también la otra chispa que salta? Porque aunque el detonante, queramos, ¿no? Claro, porque aunque nosotros queramos el meterse en una banda con familia, etcétera, es etcétera, es la hostia. Es más complicado. Lo nuestro ha sido básicamente de que en diciembre, antes de la pandemia, podría ser, sí, diciembre del 19, cumpleaños de Asier y de Nines, vino un colega de Estados Unidos, Jim, y hicimos una jamada, y Asier desde el, ya antes de hacer el parón y el Pulpo Fest ya estaba enredando con canciones, ya estaba enredando con el Pro Tools, habían cambiado de piso una guardilla y estaban, bueno, pues ya estaba convaleciente, ya estaba bastante fastidiada y avanzada la enfermedad, pero bueno, una tía robusta en todos los sentidos, pues fue haciendo ya poco a poco las canciones. Iba con Susana, con mis hermanas y con Nines en el coche y le puse la maqueta que había hecho Asier. Una canción que era de ella, me gusta y tal, pones y tal. Y yo en ese momento me dijo, jo, cómo me gustaría ver a los Porcos antes de morirme. Duro oírlo. Duro, ¿eh? Pero también es emocionante y emocional el calado que te deja, ¿no? Y nada, dije, no te preocupes, que lo vamos a intentar por los medios que se hagan. Grabar era una de las intenciones y otra era girar, ¿no? Uh-huh. Siempre hemos entendido, tanto el equipo como los integrantes de Lo Porco y la familia que tenemos, que no tiene sentido grabar sin girar y uh-huh. tocar sin disco. Entonces, hicimos el 31 del 2020, el 31 de enero del 2020 y el 1 de febrero del 2020, dos conciertos en el Mendigo de Baracaldo, uh-huh. Para Nines. Lo que pasa que aprovechamos a decir a peña de nuestro entorno, los que pudieron y ganó, pues meter 150 personas por día, pues para dar un poco más de empaque y presentar sí. las canciones que había hecho ayer, que no eran pocas, eran 20. Hicimos dos de las viejas y ver un poco la reacción. Realmente era un concierto para Nines, ¿no? Y como sabíamos que la enfermedad le podía dejar un día muy baldado, pues hicimos dos pases de dos días diferentes, porque si uno no podía, pues iba a poder el otro, ¿no? El otro, ¿no? Y eso es básicamente la palabra dada. Y la necesidad sí, pero era complicado. Cuando vimos que ya la pandemia estaba ahí y que cuando íbamos a entrar a grabar la cosa estaba muy complicada, los gastos seguían, la vida seguía, empezaron los desempleos, no encontrar trabajo, no había tal. Y Chema Darima Souls nos comentó, que llevaba tiempo diciéndomelo, el tema de que teníamos que hacer un crowdfunding, que con la de peña que nos seguía, la piara y el rollo de comunidad porca y de familia porca, pues que nos podría seguir de gran ayuda, de gran espaldarazo y no estar preocupados con esto. Y lo pusimos en marcha la grabación, llegamos hasta donde llegamos económicamente y el resto del empujón lo disteis vosotros. Bueno, yo me quedé, a ver, no porque no seamos mucha gente que los que seguimos a Porco Bravo, pero hostia, eso fue alucinante en cuanto a subir rápidamente. Sí, sí, sí, sabíamos que íbamos a llegar pronto por lo que tú has dicho, la cantidad de gente en redes sociales, en nivel privado y gente pues que te decía que no iba a participar en ese tipo de rollos, o bien porque no pagan con tarjeta, o porque no creen esas mierdas, o porque algunos lo habían hecho y dicen que estos hijos de puta se llevan un porcentaje y no les vamos a dar la pasta a estos, queremos dar la pasta a vosotros. Y nada, sabíamos que íbamos a llegar a los 15 bien. Yo hice una pelotilla que llegamos a 20, hubo alguna incidencia que otra y quedó en 19 y algo, 18 y algo, y le restaban las comisiones, los no sé qué y no sé cuántos, y nos dio no solo para grabar el disco, para hacer las copias y para poder salir de gira con un poco de tranquilidad, porque antes siempre salíamos a débito. Claro, exactamente. Ya te pagaremos según vayamos tocando, Goyo, vale, vale. Oye, que ya te pagaremos cuando tal, serigrafías está. Oye, que ya... Menos mal que saben que somos gente seria en el pago, en la vida no, pero en el pago sí. En el pago somos serios, en el pago somos serios. Bien, bien, bueno, la verdad es que es la hostia. Parte musical, porque a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho el día. A ver, evidentemente me gusta mucho Porco Bravo, pero yo siempre he preguntado a gente que no conozca Porco Bravo a ver qué le ha parecido el disco, ¿no? Y hay mucha gente que no conocía Porco Bravo o escuchaba discos anteriores, que este disco sí que le ha gustado mucho. O sea, nosotros veníamos con un prejuicio que sabíamos que había nostalgia, tristeza, muerte y no la característica habitual de la fiesta, el desenfreno, el sexo, droga, rock and roll. Algo de épica social, mensaje, filosofía individual, colectiva, y etcétera. Y que esto pues era la realidad de lo que habíamos vivido, estábamos viviendo, y sobre todo en esa guardilla de Baracaldo, en el que Nines y Asier estaban viviendo un periodo. Yo he de reconocer que tenía un periodo feliz de experiencia vital, paternal, con familiar, con el nacimiento de Tiago, y que eso pues me daba un contrapeso para estar bien, ¿no? Pero teníamos al final del disco la sensación de que iba a ser complicado, porque ya había pillado pandemia, ya había pasado pandemia, ya había habido muchas pérdidas, ya se había marchado gente, ya gente que estaba enferma que se iba a ir, y luego la gente que ha ido llegando poco a poco a la piara, que son nuestros cachorros, ¿no? Nuestros rayones, nuestros críos y crías, que han ido sumándose. Sabemos de gente que a la primera descarga no siguieron escuchando el disco porque habían vivido también un proceso doloroso y que les había coartado. Es cierto que otra gente que no conocía al grupo le ha parecido una pasada. En esa dualidad emocional se mueve el disco. Lo que sí creemos que es evidente es que es un disco que está hecho con todo el cariño, tiempo, pasión y ganas y corazón para que salga lo que mejor y buenamente hemos podido, porque si vas a grabar y de repente te dicen que es estado de alarma y tardas otra vez en volver a coger el ritmo y toda esta historia, pues ha sido todo bastante pero se ha depurado mucho el sonido, o por lo menos sí, a mí me porque ha habido más tiempo e incluso y ha habido más dinero, que hablando de masterización, grabaciones y todo eso también ahí está, pero sí que es verdad que no sé, a mí me ha gustado mucho que hay como más medios tiempos, o os habéis centrado mucho en, que no lo digo en el sentido malo, porque lo escuchas la música, no hay tiempos malos, claro, pero fíjate que yo dices, joder, pues estoy escuchando esto que es entre comillas medio tiempo y está metiendo una caña de tres pares de cojones. Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, no sé, habéis metido muchos matices a nivel musical muchos detalles. Sí, sí. No sé muchas capas también. Muchas capas. Muchas capas. Entiendo, también. No sé si. Hay más guitarras en alguna canción. Claro. Entre arreglos, recordings y de todo, pero sí. Se ha hecho pues con mucho cariño. El trabajo en concreto de la maqueta y de la idea es 100% así. Inestimable. Es el Mastiquín Mikis también, entiendo, ¿no? En cuanto a sonido. Es que lo tiene más claro en la cabeza. Las canciones son suyas y él, todas las vueltas que antes daba y llegaba al local y quería explicar a la gente, hoy es capaz de mandarte el tema por WhatsApp y te dice, mira, esta es tu parte, esta es la de este, esta es la del otro. No sé, la entrada de Gelo, por ejemplo, Gelo, que no controlaba tampoco de Pro Tools, se descargó, se compró tarjeta, tal cual, y ha estado practicando en su casa lo que le ha mandado buenamente a Sier. Tiquismiquis, él dice que es alemán, es cuadriculado bueno, y ordenado. Bueno, para el resultado sí, también. Sí, hombre, ¿eh? Ese caos desordenado que hablábamos de antes de Pulpo, él era caos. Y ordenado era Sier, ¿no? Así se identificaban. Y eso es innegable de que con tiempo y sin la urgencia y sin prisas se puede hacer un trabajo en el que las pruebas, si tú ya las vas haciendo en casa, te hacen descartar más fácilmente las opciones que has podido tener en un principio, pero que luego has descartado. Claro, la verdad es que la hostia, ya es lo que te decía, que eso, ¿en qué habéis insistido más o en qué ha insistido más Asier? Porque además yo sé que él lo tiene, como tú dices, la idea muy clara, y yo sin conocerlo y sin saberlo, yo decía, Asier debe ser el que lo tiene todo ahí organizado, el director musical. Absoluto. Director, ¿en qué ha incidido mucho que os ha dicho? O no sé, o por ejemplo en la parte vocal, no sé si te ha dicho, Manu, que tienes que hacer esto. Sí, sí, sí, no, directamente él venía con el tema cantado. Hostia, tú, ¿eh? Últimamente, ala, tienes que hacer esto. Y últimamente, ¿pero qué dices, colega? Sí. Y quiero creer, tienes que hacer esto. Y claro, son pequeños retos que te vas poniendo, que es, a mí, al fin y al cabo, es lo que me gusta de la música, ¿eh? Que te planteen pequeños retos que están igual dentro o no de tu límite, pero que te lo pruebes y que intentes por todos los medios intentar sacarlo adelante. A mí eso me motiva bastante, estar siempre haciendo lo mismo. No creo que sea, digamos... El mundo es como diferente de los anteriores, sí, ¿eh? Es evidente. A mí personalmente, al margen ya de producciones... Sí, y de oscuro y tal, sí lo es, sí. Sí, sí, sí, esa... sí, sí, en estribillos, en muchas cosas, en muchas cosas. Hay peña que ya lo dice, que cuando más lo escucha, incluso dejando un tiempo y volviendo a escuchar, va descubriendo más cosas, ¿no? Y sobre todo mucha peña dice, me lo he puesto en los cascos, tío. Hay unos buenos cascos que me he pillado y lo flipas y tal. Así eres muy exigente. Y eso yo creo que es bueno. También creo que es buena la autoexigencia, ¿no? Y no poner límites o decir, no llego. Yo en principio a mí me lo pone y veo que no llego, pero ya está, que me desgañite. Quiero llegar porque creo que lo merece la canción, lo merece la banda y lo merece Asier y su trabajo, y me parecería una falta de respeto que él venga con un trabajo absolutamente desarrollado en el que hay que poner el sello individual e instrumental de cada uno, de batería, guitarras, bajo, voces, y él cree esto. También si ve que su idea no casa o no queda bien con mi registro, pues le da otra vuelta más, es decir, no se queda convencido. Es decir, nosotros hemos grabado ensayos de las canciones tocándolos todo a la vez, y cuando ve que algo que no falla, que falla, vamos, lo cambia radical. Es más, las canciones que vamos a grabar para el siguiente disco, que estamos en ello, es porque ya les ha dado una vuelta. Madre mía, ¿sabes? Madre mía, tío... y eso que todavía no hemos podido escuchar en directo las nuevas. No, pues el tío ya está trabajando en el siguiente. Y sí, como bien dices, es muy dictator. En sí. Todo, está bien, en, todo el, en todo el espectro. Yo creo que está de puta madre. Bueno, hay que decir que el 26 de febrero estáis aquí en Madrid. Pero 26 de febrero, sábado, la Copérnico. Sí, 26. Pensé que había dicho 27. 26 de febrero. Sí, sí, bueno, no sé si lo he dicho. 26 de febrero, la Copérnico. En la Copérnico. Con los sonatones. No lo he dicho. Ah, vale. Buena banda habéis escogido, a todo sí, esto. No nos conocemos personalmente, pero pues, de dos conversaciones me parece una gente excelente. Joder. Con ganas de compartir no solo en Madrid, si se tercian algún día en Bilbao. Está bien, oye, está muy bien. Yo te voy a preguntar, bueno, 26 de febrero, yo sé que además habéis tenido una gira ajetreada, porque cuestiones de pandemias y demás. Tres veces hemos tenido que reorganizar, no te digo más. ¿Cómo está organizado? Bueno, Madrid sí, pero hay algunos conciertos que se han vuelto a suspender. Sí. No sé si hay que te hablo de memoria, por ejemplo. Los que queden así, claro. Te hablo de memoria. El 18 de febrero en Torrelavega en la Sala Octubre, Asociación Cultural Octubre. El 19 de febrero en la Sala Fundición Antigua Viribay de Logroño, con Emerche. Seguimos con la Sala Soho en Burgos el 25 de febrero con los peluqueros de Punset, en muy buena lid también, muy buena gente y muy enrollados. Nos venimos a Madrid el día siguiente, 26 de febrero, a la Sala Copérnico con los Sonotones. Nos vamos el 4 de... Ahora sí que tengo duda. Si el 4 es Castellón, no. Creo que el 4 es Zaragoza, en la Sala López con Gen. El 5 es en la Sala Tal de Castellón. Y veremos a ver si compartimos cartel con unos colegas que estamos ahí hablando, que les tengo que comentar un poco las condiciones, a ver si viene bien, porque eso también es otra de las complicaciones que hay. Que hay mucha incertidumbre con que la gente se meta en espacios cerrados. Sí. La siguiente sería el día 11 de marzo en la 16 Toledas con nuestro querido Pepito y Poldo, que lo tratan de puta madre, con los Barney Carajillo. Toma ya, Que está muy guay. Y después el día 12 de marzo en el Teatre de Lleida, con las Rapenades en Lleida. Hostia, y banda, después nos queda el 25-26, que tengo dudas, pero sí sé que es viernes, en la Sala Gond de Ubieu, y alguna cosita más pendiente, pero sí es cierto de que el desgaste de reubicar constantemente las fechas. Ten en cuenta que ya en el 2020 teníamos cerrada la gira cuando ya habíamos terminado la grabación y hemos tenido que volver a cambiar, otra vez, y esta es la tercera. Y iremos, bueno, básicamente el mensaje que quiero transmitir es que iremos donde nos llamen. Hay sitios en los que el reubicar está siendo muy complicado y es muy probable que tanto familiar como laboralmente se pueda reubicar. Entonces intentaremos ir donde nos llamen y hacerlo de la mejor manera posible. Tenemos uno pendiente que sí vamos a ir sí o sí, que solo buscamos el momento que es en Soria, en el Cielo Gira. Y después, pues, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque esto sigue siendo una incertidumbre. Bueno, tenemos que esperar, bueno, hay que esperar hasta el último, bueno, siempre, hasta el último día, además, para que la gente compre entradas, porque la gente ahora tiene costumbre. Está muy, muy, muy, muy complicado ese tema. Bueno, vamos a animar a la gente, pero oye, sí, sí, anímense, hay sexo gratis. Ahí está. Oye, cuéntame, ¿qué ha costado más de este disco? Yo no sé si ha habido presión, porque hablábamos de toda la parte emocional. Sido la putada de la pandemia. O sea, si nosotros el día que estamos llevando los instrumentos no nos dicen que hay un estado de alarma, pues estaríamos parados, ¿no? Y lo hubiéramos hecho de otra manera, pero el desgaste básicamente ha sido el confinamiento, el tener que hacer la grabación del disco con salvoconductos laborales. Claro, es que tener que hacer tener que hacer nóminas con el porco para que los desplazamientos entre municipios se pudieran llevar a cabo y grabar. Si te paraba la policía, había comentarios como lo de, pero bueno, lo vuestro es un hobby, oiga, no me toque. Bueno, hay que decir que en Escabeche... Y a usted de lo que trabaja, ¿qué es? ¿Devoción? Claro, no. Hay que decir que además, aunque habrá gente que nos esté escuchando, que en Euskal Herria todavía la cosa era más jodida. Sí, sí. O sea, porque aquí en Madrid hemos tenido más libertad. Nosotros nos paraban cada dos por tres. O sea, el coche, yo cambiaba de comunidad, y ha sido terrible. Y como mi trabajo es distribuidor de Orujo y de vinos gallegos, pues la cosa se tornaba bastante complicada. Yo llevaba más documentación y más salvoconductos que la hostia, o sea que... Pero bueno, cuando ha habido alguna ocasión que se nos ha parado, le hemos explicado, vamos, que si no era de una manera iba a ser de otra, pero que íbamos a grabar este disco sí o sí. Bien, no, yo la verdad es que se agradece. Oye, me estabas comentando ya que ya estabas pensando ya en nuevo disco, componiendo temas, ya... Sí, porque se grabaron 14. Uf. Como hubo muy buen rollo de la del crowdfunding, aprovechamos a grabar más temas que están preparados para el siguiente disco. Hay que rematar otros 5 temas y ponernos manos a la obra, porque ya te digo, si no sabemos si se va a poder presentar este disco de manera, vamos a llamarlo, natural. Y ordenada y yo qué sé, bueno, nuestras giras duraban 2 años y dábamos 100 bolos. No sé los que llevaremos, pero llevamos bien pocos. La situación en salas y tal, queríamos potenciar mucho ese circuito porque sabíamos que ya estaba tocado antes y que ahora es necesaria la ayuda, pero la situación se está volviendo también muy complicada porque los gastos se están yendo de madre y lo que hemos hablado de comprar entradas hasta último momento pues genera bastante incertidumbre. El crowdfunding nos ha servido un poco para aguantar el envite y lo vamos a hacer, básicamente porque hay gente que compró entrada en esta historia, ¿no? Entonces teníamos puesto en el crowdfunding que era Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, y por ejemplo Barcelona pues está a Quilicolo. ¿Qué se puede hacer? Bien, pues si no, se tendrán que acercar a Lleida en la medida que sea, y si no, las validaremos para el siguiente disco. Bueno, yo diría que se acerquen a Lleida, que con Raspanat es una banda. Yo creo que es la versión catalana del Porco, Ojalá. La versión catalana del Porco, O sea que no está mal. Bueno, la verdad que es un placer. Yo no quería terminar, ya que hemos hablado de emoción al principio, porque la parte de las letras es otra emoción. Ahí poco he metido yo baza, que luego, a mí me vino así y le dije, colega, voy a ser manager tuyo. Vale, puedes hacer un disco en solitario. O sea, claro, otro nudo en el estómago cuando uno va, porque escucha Somos y hostias, y va empezando a escuchar temas y dices, joder. Sí, me gustaría destacar una letra que es la de Corazón Negro, que es para mí una de mis canciones preferidas junto a Últimamente y Quiero Creer y tal. Somos también, por supuesto, pero Corazón Negro es hecha por Podri, como bien define así. Podri no nos gusta, así que no. Que hace magia con las palabras y mola mogollón y el tempo y esto, pero es que ayer me vino con algo que me sentía tan identificado y me sentía tan mío lo que estaba transmitiendo, que dije, colega, es que no te puedo mover ni una coma. Y aparte, que yo no canto nada con lo que no me siento identificado. Yo tengo que decirte que las letras, evidentemente, a Podri le queremos un poquito, pero tampoco mucho, Nosotros mucho bueno, más. Le queremos mucho y a veces le echamos de más. Bueno, ya le veremos aquí en Madrid dos veces. Una abriendo para Exploited. Tienen vicio, esta gente son de tocar mucho, Sí. Han tocado en el confinamiento, sentado de pie, izquierda, derecha, adelante y atrás, 1, 2, 3, Ratzinger. Nos los vamos a tragar dos veces, o sea que... Eso es vicio. Pero fíjate lo que tú decías, las letras es que son... entiendo que ni una coma, ni poner nada. No. Pero son muy, muy de llorar y de... A ver, de llorar. Salen de las tripas, del corazón, de piel... Es una sensación, al fin y al cabo, lo que están queriendo transmitir así es. Ya no es una cuestión de buscar rimas o que suene o que quede. Es lo que sale y lo que nace. Y con las melodías que ha hecho y todo, es que... Poco se puede decir más que escucha el disco, póntelo y juzga tú mismo si te llega a transmitir o no. Claro, en ese sentido, tú es lo que tú has dicho, no querías tocar nada ni nada. Me parecía innecesario, de verdad. Aparte de la calidad, ¿no? Aparte de la calidad que está ahí, pero... Pero es que lo que estaba diciendo es lo mismo que yo sentía. Es que no le puedo decir... O sea, si yo me dices que son personas con las que no tienes relación de día a día contacto... O otra cosa, pero es que son mi familia, son parte de mí, son parte del Porco. El Porco este año va a hacer 20 años del primer bolo que dimos en Blanca Chondeo, jijijaja, el 31 de octubre del 2002. Porco tardó en grabar 2 años o 4, una maqueta. Después tardó grabar otra maqueta otros 4 años. No había formación estable. Se dejó un año, nos llamaron para fiestas de Bilbao y la cosa cambió y nos empezaron a llamar y la gente nos seguía y nos seguía y nos seguía y fue el empuje que nos ha traído hasta aquí. Y para mí, cualquier canción que sale por mi boca, da igual si la letra es mía, si la música, si lo tal, me siento identificado con ello y es parte de mí. Claro. Y con eso me quedo, que es lo que me importa. Oye, y obligados incluso, en cierta manera, a reeditar, por ejemplo, el primer disco. El que Gro. La liada tenemos con el Gro. Pulpo, nuestro querido Pulpo se fue y se llevó con él un montón de movidas. Se llevó el show, que se nos ha ido a tomar por culo, que queríamos aprovechar algo y tal. Y si hacemos algo con alguna canción de estas del show, que se quedó así de aquella manera, tendremos que partir de cero. El Gro también, diseño, maquetación que hizo. Ahí está otra vez Pedro Velo echándonos un capote, que desde aquí le mando un fuerte abrazo a él y a su familia. Y estamos ahí intentando buscar entre discos duros, llamando a Carlos, el máster del vinilo, para ponerlo en mancha, tío, porque... Claro, fíjate que es mucho trabajo y mucha historia, pero, oye, un orgulloso de que te digan, hostia, sí, que a mí, pero a mí, aunque sea un coñazo, ¿eh? No, si yo lo hago por la peña, todo lo que se puede, es una inversión, y hay que hacerla, y es muy probable que pidas 200 copias y te comas 100. Vale, pero ahí están, ya se venderán, caerán. Pero hay una cosa que nos llamaba poderosamente la atención, que la peña nos llamaba, nos decía que a ver si lo teníamos, y cuando lo conseguían decían, no, es que he pagado 40 pavos. ¿Pero qué me estás contando? No, es que he pagado 45 pavos. Están ahora... No, es que estás pagado 30, es que he pagado 30 y pico. Un disco que de aquella, no sé si venimos a 12 euros o 15, que llegue a esas cantidades, nos parece... Pues, si es por necesidad, lo entiendo, que muy doloroso puede ser igual para alguien desprenderse de discos, y da igual la escala que tengan o el ranking dentro de su discografía personal y en casa, ¿no? Pero no queremos que la peña pague por un trabajo de esas características esa pasta. No creo ni que sea necesario. Entonces, en la medida de lo que podamos, como vamos a hacer con las púas y con más cosas, vamos a reeditar para que haya peña que no toque los cojones haciendo la especulación del porquismo. La exaltación del porquismo tiene que ser con un precio justo. Sí, bueno, yo tengo que decir que además mi copia del Gro lo compré cuando tocasteis hace mucho tiempo. En la Sala Sol. En el EVE, hostia. En el EVE. Aquel día fatídico día que no tocaron los discípulos de Dionisio y tocamos nosotros solo. Ese día. Y que vi con la cabeza y desencajé un tubo de aire acondicionado. Ese. Sí, sí. Y me lo pidió el cantante de una banda. Robert Ed. No. Matando Gratis. ¡Apa, ahí! Y me lo pidió y tal, y se lo regalé. Dije, venga, te lo regalo. Es pa matarte. Bueno, pues pondremos en marcha que puedas conseguirlo. Pero vamos a ver si lo podemos conseguir. Y como tú dices, está a 30 euros, 40 euros. Tiene alguno que 30 pavos. Pero que lo mandan desde... Ay, ¿de qué país era? Que además, porque pone el sitio donde lo mandan y es desde fuera de España, ¿eh? A ver si cómo se sabe que igual ha cogido uno y está haciendo copias. Es la hostia, y se está hinchando, está inflando la burbuja del porco. Es más barato 30 euros, ¿eh? O sea que... Parece desproporcionado. Bueno, ahí está, pero esas cosas que hay. Pues Manu, muchísimas gracias. A vosotros, a vosotras, a vosotres, a Charlie Rock and Roll por estar siempre ahí en primera línea. Una y dándolo todo. No, la gozada es mutua y se agradece mucho el esfuerzo y el trabajo que pones de manera desinteresada por sacar adelante a grupos de nuestra liga. Bueno, ay, un gustazo, ¿eh? Bueno, vamos a mandarle también a Podri un saludo, que antes le hemos puesto... Podri. Podri. Te quiero, te echo de menos y a veces te echamos de más. Pero a Calico no, que Calico nos cae mal. Pinky, déjame esas mallas, pirata. Pásame esas mallas, te voy a pagar en doblones. Ay, muchas gracias. Cuando se acaban las fuerzas, cuando no coges aliento, ahí es donde estás. Y levantar la mirada para cambiar el momento. Adiós, oscuridad. Siempre deprisa y corriendo. Ni en voces tronando en el cielo, quiero creer. el fuego.